Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Fin de semana, sábado 10 de septiembre, se acerca las festividades decembrinas. De independencia, el 15 de septiembre, ¿no? El grito de independencia, ¿no? ¿O sí. Qué se festeja el 15 de septiembre? Efectivamente, lo que pasa es que se pasa tan rápido el tiempo es que te estás adelantando a las decembrinas, ¿no? Claro. Septentrinas, ¿o cómo se dice? Sí. De independencia. Bueno, usted disculpe, es fin de semana, es sábado, pues sí, pero... Está lento. ¿Quién? Estás calentando motores. Sí, qué barbaridad. Bienvenidos. Esta es una emisión, la emisión número 2519. Y me acompaña Laura Alcalá. 19. Ah, 2519. Sí, sí. ¿Y no tampoco festejamos el 2500, Robert? Pues no, no, tú ya no quisiste hacer fiesta. Estaban de viaje. Estábamos de viaje, gracias, es correcto, compadre. Andábamos de viaje. Pero sí lo vamos a festejar, Robert, claro que sí. Pues ponle fecha. Sí. ¿Ya? Desafortunadamente va a ser petit comité, pero sí lo vamos a festejar. ¿Por qué desafortunadamente? Digo, porque mejor no vamos a invitar a gente. Vamos a invitar a algunos patrocinadores y en petit comité. Pero bueno, Robert, un gusto estar contigo. Un gusto estar aquí en el programa. Espero que todos nuestros amigos radioescuchas ya estén listos para irse a comer rico, sabroso, disfrutar el fin de semana, día soleado. Ya no hay vacaciones. Ya no hay vacaciones. Se pueden ir a la playita a comer su pescadito frito tranquilamente o pueden aprovechar pues tantos restaurantes que hay aquí en la ciudad de Mérida. Sin embargo, pues bueno, pues el tema de hoy muy interesante. Vamos a hablar de, pues, netamente cómo salir de la zona de confort, pero vamos a hablar de 10 actos incómodos que te harán más exitoso. Ahí está. Uno de ellos, de los actos incómodos, es decir la verdad. No recuerdo que aquí lo diga. Te pregunto. Pero lo que sí es levantarse temprano. No, pero te pregunto, ¿para ti un acto es decir la verdad? No, claro, ¿no? Que no, ¿por qué? Bueno. No, nomás, pregunto. ¿No? Nos acompaña en esta tarde aquí en el programa nuestro queridísimo amigo, el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte, buenas tardes. Muy divertido el arranque, muy ¿verdad? Muy contento, pero, sí, sí. Eso tú disculpa. Veo, eso veo que está muy... Están calentando motores, pero espero que no se pase de nivel que de... Que no se sobrecaliente. Que no se sobrecaliente, exactamente. Muy bien, mi querido Roberto. Muy qué contento, como siempre, de estar aquí, Laurita. ¿Cómo va Control Odontológico, doctor? Gracias a Dios, muy bien. Pues ahorita ya retornando todas las actividades ya normales. Pues sí, ya la gente ya regresó, como decíamos, de vacaciones. Están ya iniciando clases todo mundo, iniciando las actividades profesionales todos muy bien. Y por supuesto, pues se ve un mayor movimiento en el consultorio, por supuesto. Y gracias a Dios, bastante bien. Pues sí, porque bueno, septiembre, aunque septiembre tradicionalmente en esta zona también se considera bajón, ¿no? Porque todo el mundo regresa a clases, todo el mundo está gastado. Las colegiaturas, los útiles, todo, ya sabes. Pero mira, realmente cuando la gente se va de vacaciones, lo que hace muchas de las veces es regresar. Cuando regresan ya a su vida normal, retomar de nueva cuenta los tratamientos que se quedan de alguna manera pendientes, y eso pues es algo que sucede de forma normal, ¿no? ¿Y cómo ves cerrar el año? ¿Bien? O sea, pues mira, ¿se ha movido? Vienen los meses más fuertes del año. Para nosotros siempre octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero son meses bastante buenos. No quiere decir que los otros no lo sean, pero como que siempre estadísticamente nosotros vemos que hay un repunte en las actividades en el consultorio, y no solamente por eso, sino también la gente se va preparando, fíjate, para estar muy bien, terminar el año muy bien. Sí, claro. Vienen también los aguinaldos, la gente tiene un poquito más de economía y muchos de ellos lo aplican también para su salud. Oye, sensacional, ¿no, doctor? Porque pues ha crecido en la ciudad de Mérida el turismo, ha crecido la actividad económica, ha habido crecimiento importante en Yucatán. Creo yo que rebasamos la media del 2% del crecimiento del Producto Interno Bruto por toda la actividad económica que hay en la ciudad, ¿no? Se ve, imagínate, se nota que ha habido una buena actividad. Imagínate la construcción que se genera aquí, todos los desarrollos habitacionales que tenemos a nuestro alrededor, de todo tipo de nivel económico, ¿no? Hay interés social, interés medio y de alto nivel también. Claro. Entonces yo sí considero que previo al hacer o pensar este tipo de desarrollos, la gente hace unos estudios importantes económicos para ver si les convendría hacer este tipo de inversiones, y yo te puedo asegurar que no las están haciendo nada más porque sí, seguramente están ciertos de que va a ser una muy buena inversión y que va a retornar su capital en corto tiempo. Además, acuérdate que siempre durante las vacaciones de julio y agosto aprovechamos las gentes que tenemos pensado de cambiar de lugar de ciudad, ¿cuánta gente se viene a vivir para acá? Ah, ok, correcto, durante esta temporada, razón. Durante esta temporada llega más gente. Sí, nosotros nos vamos a dar cuenta que se mudan. Septiembre, octubre y noviembre, ¿cómo va a haber más tráfico? Llegó más gente. Va a haber más movimiento, y es porque vino mucha gente, no creas que poca, mucha gente se vino a vivir a esta gran ciudad. Pues qué bueno, ¿no? Digo, yo creo que trae sus beneficios y sus incomodidades. Reactiva la situación económica de una manera importante, por un lado. Por otro lado, sí debemos de cuidar de que nuestra calidad y seguridad en la vida diaria no se vea afectada. Y que la gente que venga también respete, quiera y cuide el entorno que tenemos tan maravilloso. Porque si ellos decidieron venirse a vivir para acá, es porque considero que también lo van a cuidar. Deberíamos de poner un filtro, ¿no? Para calificar a ver quién entra. Porque ya ves que nos ha llegado cada tipo. Así es. Estábamos platicando. Habrá que cerrar las puertas. Así ya es. Estoy pareciendo a Donald Trump, ¿no? Es que no nos manden la escoria. Te falta color, Robert. Hay que poner sobre todo un muro, como dice, un muro, ¿no? Yo creo que eso es, por supuesto, dificilísimo hacerlo, no se puede hacerlo, pero sí la misma gente al darse cuenta que en una sociedad como esta no encaja, también se regresa. Pues sí, no sabemos de mucha gente que finalmente no aguantan a los mosquitos ni al calor. Y qué bueno que también ya se acaba el calor, maestro, porque ya llevamos... Empieza una temporada muy sabrosa de clima muy rico. Pues sí, y bueno, pues bienvenido, doctor. Es un placer. Un tema sensacional a platicar esta tarde. Sobre todo, pues esta parte de cómo salir de nuestra zona de confort, que ha sido muy traída y llevada el que salgamos de la zona de confort. Que bueno, que yo le llamo conformismo, ¿no? O sea, que no te autosabotes con lo que ya tienes. Mucha gente se conforma con lo que ya logró, con lo que ya tiene, sin que la necesidad sea ganar más, pero sí vivir mejor, ¿no? Yo creo que hemos hablado mucho de la calidad de vida en este programa, y el acto mismo de dar un paso fuera de nuestra zona de confort es fundamental para ver otras cosas, ¿no? Es fundamental para darte cuenta de lo que tienes que hacer. Pero fíjate que yo considero que cuando tú llegas a esa zona de confort que comentas, ya has pasado mucho tiempo anteriormente luchando, trabajando, esforzándote para poder llegar a conseguir las metas que tú quieres. Y yo creo que es prácticamente normal, de alguna manera, el hecho que te tomes un receso, digo, no digo que sea muy mucho, pero para disfrutar también y evaluar lo que has logrado. Esto no quiere decir que dejes de seguir buscando creativamente y, claro, e inteligentemente algunas otras oportunidades para poder seguir haciendo crecer tu negocio, sino que realmente debes también de disfrutarlo y, por supuesto, ver las oportunidades, claro, para poder salir y conseguirlas. Y yo le agregaría a lo que tú dices, doctor, agradecer, sí, por, claro, lo que tienes. Claro. Que no quiere decir conformarte. No, claro, claro. Así como lo estás planteando, ¿no? Así es. Pero también eso nos sirve con lo que estás planteando para darnos cuenta dónde estamos, ¿no? Efectivamente. O sea, hacer ese stop y decir, oye, a ver, ¿dónde estoy? Agradecer con lo que tenemos. Introducir estas emociones a nuestro ritmo de vida y no nada más la condenada meta para correr, crecer, sí, y más dinero y más cosas. Porque no, si te quieres poner metas, pues siempre las vas a tener, claro, y entonces pues tampoco vas a poder llegar a disfrutar, que yo eso también lo planteo. Creo que debes de disfrutar también los tiempos o las etapas de tu vida profesional y personal. Si en determinado momento nada más te le estás pasando en conseguir una meta, pues no las vas a disfrutar. Va a ser difícil que llegues, correcto, a disfrutar lo que ya tienes. Correcto. Si nada más estás pensando en qué es lo que vas a lograr. Lo que vas a hacer. Interesante la plática del día de hoy. Quédese con nosotros. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este sabadito alegre, completamente alegre y felices, contentos aquí para servirle a usted. Quiero dar las gracias a Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical. Como siempre, nos gusta ponerle buena música en los cortes comerciales. Y también a Manuel Wicap, que está en la cabina de grabación, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Gracias por acompañarnos. A Ricardo Tapia, el equipo completo de Fórmula en los Negocios, trabajando para usted. Ricardo Tapia en el Community Manager, trabajando en las redes sociales, estando en permanente comunicación con usted a través de arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Comuníquese con nosotros, conversamos, platicamos, lo escuchamos, le comentamos, usted puede comentar los temas y de lo que conversamos en este programa y nos mantenemos en permanente comunicación. Déjeme darle una recomendación antes de continuar con nuestra entrevista de este sábado. Déjeme decirle, Los Almendros de Ciudad Cauquel. Fíjese, estrena casa en Los Almendros de Ciudad Cauquel, el mejor desarrollo al poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios a la mano. Escuelas, espacios deportivos, transporte público, entre otros. En Los Almendros de Ciudad Cauquel te ofrecemos 4 diferentes modelos de casa de 1 y de 2 niveles para que elijas el modelo que más te guste y el que se adapte a tus necesidades, con la mejor calidad y acabados preparados para crecer. Déjame darte un consejo. Cervecería Yucateca, que está por la nueva carretera que va a Junucmá, a un costado de Ciudad Cauquel, está instalando la planta, pues una de las tercera planta más grande a nivel nacional de la cervecería Modelo, que están regresando la cervecería Yucateca, van a fabricar aquí la Montejo, la León y la Corona, para todo el mundo, están contratando gente. Entonces, mire, usted se compra una casa en Los Almendros, se compra una bicicleta, pide chamba en cervecería Yucateca, y se va a trabajar hasta en bicicleta. ¿A poco no suena de maravilla eso? Haz ejercicio, compadre. Haz ejercicio, vives en la misma zona. Situación ecológica. Además, en Los Almendros de Ciudad Cauquel, usted encuentra absolutamente todo. Este desarrollo de Grupo Sadasi está planeado y pues encuentra verdaderamente todo. Llámales 911-4000. Haz una cita con ellos, visita nuestra oficina de ventas en la calle 59 de Ciudad Cauquel y le apoyaremos para que nuestros asesores certificados le ayuden a elegir la mejor opción y esquema de crédito que le convenga. Ven, te visita nuestra página Fórmula en los negocios, www.sadasiyucatan.com.mx, o métete a sus redes sociales, @sadasimérida, en Twitter, Facebook y YouTube. Hazme caso, date una vuelta y cómprate una casa y pide chamba en Cervecería Yucateca y verán de lo que les digo. Además, Cervecería Yucateca está haciendo las cosas formidablemente. Tuvimos en la semana a nuestros amigos de Guerreros de la Tierra con estos 4 proyectos que premiaron para empresas sociales, empresas que le van a dar servicio a la cervecería, pero cuidando nuestro ambiente. Bueno, proyectos, escuche los programas, búsquelos en nuestra plataforma para que los pueda volver a escuchar. Pero bueno, nos acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, y Laura Alcalá en la conducción. ¿Con qué seguimos, Laura? Tenemos un tema muy interesante. Claro que sí, Robert. Fíjate que hablando de estos 10 actos incómodos que te harán más exitoso y que pues netamente de lo que habla es el acto mismo de dar un paso fuera de la zona de confort, que es tan importante para tener éxito y para tener bienestar. Y fíjate, Robert, compadre, yo nunca había pensado que el salir de la zona de confort también te da bienestar. Y ahorita que lo analizo con este artículo, me parece algo tan trascendental y tan importante. Porque, por ejemplo, levantarse temprano, el hacer ejercicio, el abstenerte de comer el postre después de la comida, el no tomarte esa copita de más. O sea, todo esto nos saca de la zona de confort porque decimos, ¿por qué no el postre? ¿Por qué no la copita de más? ¿Por qué no cenar el taco que se me antoja, no? Pero cuando nos abstenemos de eso y nos salimos de ese confort que ya traemos, a fin de cuentas, logramos un bienestar porque nos empezamos a sentir mejor. El hecho de levantarte temprano, salir a caminar, qué trabajo te cuesta salir de la cama, pero una vez que estás allá, ustedes que juegan golf y que se levantan temprano a las 6 de la mañana para jugar golf, qué rico es, una vez que ya pasaste por esa pesadumbre de levantarte y sales casi a oscuras de la casa, ¿no? Pero que llegas al campo de golf y ves ese verde precioso, el cantar de los pajaritos. O sea, es muy gratificante y causa un bienestar, ¿no? Lo disfrutas mucho. Y independientemente, estamos esperando que llegue el sábado para poder ir a disfrutar esto que tú comentas. Por supuesto, ahí se eliminas todas el estrés, las presiones que durante la semana tuviste de tu trabajo. Al estar jugando golf, en un ambiente muy agradable, como tú dices, y cambiar tus horarios de trabajo o simplemente, como dices, de levantarte, hace que tú lo hagas con muchas ganas, con mucha energía y lo disfrutes mucho. Por supuesto que es bueno. Y si lo llegamos a hacer 2 o 3 veces a la semana, sería mejor, yo considero. Porque no solamente aprovecharíamos más nuestros tiempos levantándonos más temprano, no jugando los 18 hoyos, a lo mejor sí 9 hoyos, y empezando a trabajar a lo mejor media hora más tarde, pero nos da perfectamente el tiempo con otra mentalidad. Fíjense, amigos, yo creo que aquí la parte que debemos de reflexionar es de que salir de la zona de confort es hacerte consciente de qué estás haciendo. Porque a veces entramos en la rutina de todos los días y ir a chambear, entrar a las 8 o 9 de la mañana todos los días durante 40 años, haces lo mismo, pierdes la conciencia de qué estás haciendo. Hacemos las cosas en automático. Y eso te puede caes en esa zona de confort que haces lo mismo todos los días. ¿No le ha pasado a usted? Que a veces saluda de la misma manera, se va por el mismo camino, y sobre todo si tiene usted un trabajo rutinario, como operario o cosas de ese tipo. Entonces eso lo hace caer en una zona de rutina. Monotonía, ¿no? Monotonía, creo yo que es la palabra. Uh-huh. Y el hacer estas cosas que menciona Laura es precisamente salirte de tu zona de confort. Mire, puede ser tan simple como que cada vez que tome el camino para su trabajo, váyase por otra ruta. Vaya cambiándolo. Pues de veras, cámbienlo. O como decías tú, irte a jugar en la mañana, muy tempranito, 9 minutos, muy temprano, y cambias esa rutina. Y al cambiar esa rutina, lo que haces es ser consciente de qué estás haciendo. Claro. Y eso te mantiene el enfoque. Eso es lo que decía Laura. Te mantiene salir de la zona de confort, te mantiene enfocado en, pues, primero descubrir quién eres tú para lograr lo que, pues, lo que te estás poniendo como meta, ¿no? Pero tampoco hay que exagerarle, ¿no? O sea, también aquí nos dicen en el artículo que sí es bastante, sí es bueno el estar cómodo, pero el rendimiento ante la falta de acción es menor, pero tampoco, si tú lo exageras, pues entonces ya es algo que realmente te puede causar hasta estrés. Claro. Sí, por ejemplo, oye, levántate a las 6 de la mañana, no a las 4, ¿no? Sí, no sí, exageres. Sí, yo sí, conozco, sí, claro, gente que se levantaba a las 4 de la mañana para hacer ejercicio. Bueno, ¿no? Pero quién sabe qué conciencia tengan, eso también. Su conciencia muy tranquila, a lo mejor no la dormir. Claro, ya claro. Ya porque ves, si todo, se vuelven a dormir, eso, no van a poder. Entonces mejor se salen a caminar a ver qué hacen. Están súper estresados. ¿Conoces a muchos así, muchos, mi querido doctor? Pero bueno, interesante el tema, amigos. Aquí lo importante de reflexionar es: ¿está usted en una zona de confort o no? Primero hay que descubrir si estamos o no. Y segundo, ¿qué cosas tiene a la mano para salir de esa zona de confort? Una de las primeras que es levantarse temprano. El otro día, hace varios programas, bueno, hace quizás hasta varios años, me acuerdo que tocamos un tema de las cosas que hace la gente exitosa antes de llegar a su trabajo. Okay. Y había gente que hacía verdaderamente, ya había desayunado, ya había corrido, ya había contestado mails, ya había, o sea, verdaderamente muy sol, simplemente por levantarse temprano. Sí, sí, sí, la disciplina que eso llega a definir, y es aprovechar tu tiempo también. Bueno, pues por eso el aprovechar el tiempo los hace exitosos. Uh-huh. Nosotros, aprovechando el tiempo, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este fin de semana, todavía con temperaturas altas, para disfrutar el fin de semana. Cargue hielera, ya sabe, crioterapéutico el asunto. Mientras las temperaturas sigan rebasando los 34 grados centígrados, es necesario cargar con hielera. Créame, bien surtidita, hay muchos tipos y modelos de hielera, así es de que, y de todos los precios, así es de que no hay pretexto para que no cargue usted hielera para todos los lados donde va. O si no va a salir de su casa, también una hielera al lado del sofá, viendo, ahora que ya arrancó la temporada de fútbol americano, la hielera al ladito del sofá, para que no tenga que molestar a su señora de tráeme otra, no, para que, claro, la tenga usted ahí, claro, a la mano. Ahora, no vaya a pensar la audiencia que tú te la pasas echándote tus drinks. No, tú eres muy trabajador, pero en su momento, cuando estás en solaz y esparcimiento, pues sí te refrescas. No, pero cuando tengo oportunidad, sí me lo he hecho, compadre. Claro. Estamos hablando de salir de la zona de confort. Claro, claro. De esa zona, no. Pero bueno, déjeme darle una recomendación. Ahí es una hielera más grande. Es una hielera. Pues sí, déjeme darle una recomendación. ¿Por qué no se va? Mire, ya estamos al mediodía del sábado, fin de semana. Vais a comer a la mansión. ¿Te gusta la mansión? Excelente lugar, ¿no? Excelente. Mire, yo le voy a recomendar el corte de carne, la cabrería. Es buenísimo. ¿Qué? Ya se me antojó. ¿Me vas a llevar a comer a la mansión? De una vez, comadre. ¿O ya no quieres hablar? ¿No quieres ir a la mansión? Claro que quiero ir a la mansión, pero yo voy a pedir mi ensalada César con unos camarones al ajo. Mm. Va. Y que quedan deliciosos. Unos camarones U10, riquísimos, que vienen con una papita ahí, a una salsita de limón. Sensacional. Con ajito. Y si lo revuelves con tu ensaladita o lo combinas con tu ensaladita, César, y una copita de vino blanco, wow. Mira, ya, delicioso. A mí se me antojó más ahorita, fíjate, lo de los camarones. Camarón, sí. Sí, qué bueno, porque no hay muchas cabrerías. Sí, se las va a comer todas, Robert. Como yo, dice. Vaya, La Mansión, amigos, un restaurante, créame, verdaderamente de lujo, el auténtico steakhouse mexicano, que tiene platillos originales de hace 59 años. Tenemos la fortuna que está La Mansión aquí en Mérida y que podemos disfrutar de esos platillos verdaderamente exquisitos. Vaya, La Mansión, Plaza Solar, de tercer piso. Tiene estacionamiento techado, no tiene usted problema. Está sobre Avenida 49. Andrés García Lavín, ¿se llama esa avenida? No, Avenida 49, tiene otro nombre, ya le pusieron otro nombre, pero a media cuadra de la Glorieta del Pocito, enfrente de San Antonio Cocul, Plaza Solare, tercer piso. Y si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copita de vino. Así es de que no pierda la oportunidad de disfrutar una buena comida esta tarde. Me acompañan Laura Alcalá en la conducción y el doctor Víctor Gámez Imas, de control odontológico, y estamos hablando de cómo salir de la zona de confort. ¿Qué otro punto tenemos, Laura? Pues está el punto de lograr una meta imposible, y que bueno, pocas cosas se comparan con la emoción de lograr algo que pensabas que no eras capaz de hacer. Y fíjate que muchas veces pensamos así, ¿no? ¿No? Nosotros mismos nos ponemos barreras mentales porque decimos, no, yo no soy de levantarme temprano, no, yo no funciono en las noches, o pones mil pretextos para no lograr eso que tanto anhelas, pero que tú ya etiquetaste como imposible. Entonces, aquí lograr esa meta imposible es simplemente cambiar el chip, cambiar la manera en que piensas sobre esa situación y ver que sí lo puedes lograr simplemente intentándolo. Bueno, yo creo que aquí entraríamos al tema de las creencias que tienes, ¿no? Porque si tú crees que no puedes, difícilmente pues lo vas a lograr. Digo, Henry Ford tenía la frase aquella célebre que dice, mientras tú me digas que puedes hacer las cosas o que me digas que no puedes hacerlas, en ambos casos tienes razón. Pero como dices tú, yo creo que el reto está en eso de ponerte metas imposibles, es precisamente atreverte a hacerlo. Jim Rohn tenía una frase muy importante, decía, haz lo que más miedo te da para romper esa inercia de la zona de confort, y, ¿no? Y por ejemplo, aquí habla de un punto que la mayoría de los seres humanos le tenemos miedo al hablar en público, ¿no? ¿Cuántas veces en el brindis de una boda o que te dicen en una reunión de Navidad que hable, ¿no? O que cada quien dé su opinión y sí causa miedo, ¿no? Entonces, esto que tú dices, haz lo que más temes. Una vez que logras brincar esa barrera de que lo intentaste y varias veces, aquí la invitación es a intentarlo varias veces, porque puede que la primera no lo logres, pero no te salga, desistas, claro. O sea, es continuar hasta que te salga, porque una vez que te salga, vas a sentir ese... ¿Satisfacción? Una satisfacción tremenda, te vas a sentir invencible, vas a llevar ese triunfo contigo en cada instante y te va a ayudar para sobrellevar otras barreras mentales que pudieras tener. No, pero además fíjate que ya cuando lo llegas a lograr, te das cuenta que no era tan difícil. Exacto. Como tú pensabas que fuera, ¿no? Sí. Porque ya algunas de esas cosas que pueden ser, no sé, son simple y sencillamente seguir un procedimiento para poder llegar a lograrlo. Si tú cambias ese procedimiento, a lo mejor es más difícil lograrlo, pero si tú sigues un procedimiento X, llegas y consigues eso, y ya sabes cuál es la ruta. ¿Cuál es el caminito? Ya sabes cuál es el camino. Pero, y eso se llama aprendizaje. Así es. O sea, definitivamente tenemos que ser conscientes que estamos en un aprendizaje constante. O sea, porque si usted, amigo, piensa que ya ya es producto terminado. No. O sea, yo ya lo sé todo, yo ya... es que en la vida he hecho tantas cosas, es de que yo soy ya... Eres producto terminado, entonces... Ahí estás metido en una zona de confort que... Limitada. Pues tú solito te... Te limitaste. Evitas ver las posibilidades que tienes, ¿no? Exacto. Por ya no querer aprender. Porque aprender es una decisión. Es decir, oye, quiero experimentar, quiero aprender, quiero hacer, quiero explorar, quiero... Y eso te da, pues, el ponerte metas ilimitadas, ¿no? Exacto. O metas... grandes, imposibles, para que puedas tener ese valor. Otro de los puntos es meditar. ¿Tú meditas, doctor? Mira, no lo hago diariamente, por supuesto, pero sí trato de meditar cuando tengo que tomar decisiones importantes. Uh-huh. Pues trato de analizar y darle su tiempo para poder ver qué es lo que yo podría, qué decisión podría yo tomar y que fuera la mejor. Pero fíjate, y precisamente aquí dice, para salir de la zona de confort, cuando eres una persona tan ocupada, uh-huh, que no te detienes lo suficiente para pensar realmente qué es lo que estás haciendo, puedes hacer la meditación. La meditación es una excelente manera de romper con este ciclo. Meditar, ¿qué diferencia tiene de pensar? Bueno... El contexto que ustedes están dando de meditar es sentarse a reflexionar sobre lo que está haciendo uno, cómo lo está haciendo uno y para qué. Y qué nos va a dar en la vida. O sea, si realmente tiene sentido las acciones que estás tomando en tu vida, lo que estás haciendo a diario. Sin embargo, aquí, por ejemplo, menciona el artículo que el meditar realmente como tal, meditar es un momento de silencio, un momento en el que dejas absolutamente de pensar y solo te concentras en la respiración. Por ejemplo, esa es la meditación básica. Budista. No necesariamente budista. Exactamente, se practica mucho. Y entonces es un espacio y un momento en el que sacas todo de enfoque y tu único enfoque es tu momento presente, a través de la respiración, de cómo fluye el aire por todo tu cuerpo, cómo sientes tu sangre bombearse por todas tus extremidades y tu cuerpo. Y es un momento muy presente que te desconecta de todo lo demás. Y esa quietud es la que provoca que aumente la densidad cerebral, que aumente tu autocontrol, que aumente tu enfoque, que aumente la posibilidad de la resolución de problemas, que aumente tu flexibilidad, que aumente tu resistencia. Todos esos beneficios provocan una meditación como la que yo estoy planteando, uh-huh, que realmente es la meditación. Sin embargo, en la mayoría de las veces consideramos la meditación como una reflexión de lo que qué decisión voy a tomar. Y, uh-huh. Pero ahí tu mente sigue agitada, sí, no está desconectada y no está en el presente porque estás pensando a futuro, claro, o estás pensando en lo que ya te pasó. Entonces la meditación de eso trata. Y por lo pronto vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Deje con una linda conversación que tenemos aquí para usted, para reflexionar juntos. Déjeme darle una recomendación. National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software, fue reconocida por tercera vez en los preferidos del canal 2016 de InfoChannel, con el premio La Marca Preferida en Control de Asistencia. Esta aplicación On The Minute que desarrolla National Soft, el mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial, para obtener mayor control en el registro de entradas y salidas de su empresa. Es un control sensacional porque no es invasivo, no provoca... A todo mundo le choca checar la tarjeta, esos sistemas anticuados que ahora con On The Minute le permite a usted una libertad importante. Y pues ha sido premiado National Soft porque desarrolla el software aquí en Yucatán. Es una empresa 100% yucateca. Es una empresa que tiene el certificado de Great Place to Work en equidad de género, que es la única empresa yucateca que lo tiene aquí. Y créame que pues todo mundo quiere trabajar allá. Y por cierto, están buscando programadores, mujeres y hombres, obviamente, para trabajar en National Soft. Y créame que si usted logra trabajar en National Soft, pues tiene el certificado de Great Place to Work. Busque, investigue qué quiere decir eso de Great Place to Work y le va a encantar trabajar. Le voy a dar el teléfono 941-5077. Márqueles, compre la aplicación para su empresa y verá de lo que le platico. Bien, ¿tienes ventana ecológica, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, como todos sabemos, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar a la ecología y desde donde ayudarla. Y bueno, hoy vamos a hablar de las latas de aluminio. Y déjenme decirles que el aluminio, tras el hierro y el acero, es el metal más utilizado en el mundo. El aluminio, aunque es muy cuantioso en nuestro planeta, tiene altos costos de extracción, especialmente energéticos, y además de contaminación y de pues degradación de la tierra, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros ayudamos a reciclar el aluminio, pues nos estamos ahorrando ese un 94% de ese costo energético. Y además, la ventaja que tiene el aluminio es que se puede utilizar cuantas veces sea y siempre va a mantener las mismas propiedades, no las pierde en las veces que es reciclado. Entonces, por eso es tan importante que todos apoyemos y ayudemos a que todas estas latas de aluminio lleguen nuevamente a lugares de reciclaje para que sean reutilizados y que dejen de estar contaminando en la extracción de este aluminio de la tierra. Y bueno, la recomendación de hoy es que pongan en una bolsa transparente de preferencia, o en una sola bolsa sin otras cosas de basura, solamente las latas. Y el objetivo, ¿cuál es? Que a la hora de que saquemos la basura, pongamos esta bolsa solo de latas y sea más fácil para que los recolectores de estas latas se las lleven y las puedan reciclar con facilidad y no vayan, pues siempre que revolvemos toda la basura, pues acaban perdiéndose esas latas y acaban contaminando. Entonces evitemos eso, ayudemos al reciclaje. Y bueno, esta es una ventana ecológica patrocinada por Alcalá Oliver, asesores en seguros. Tenemos seguros de auto, vida, casa, ahorro, gastos médicos mayores y de educación. Visiten nuestra página www.alcalaoliver.com, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, cómprele un seguro a Laura y se puede echar una conversación con ella. Acuérdense que ella es coach certificada de Newfield. Esa conversación será algo que a lo mejor le puede cambiar la vida. Hágalo, póngase en contacto con Laura. Bien, nos acompaña el doctor Víctor Gámez Simas y estamos platicando sobre de control odontológico y estamos platicando sobre los puntos que nos pueden sacar de la zona de confort. Doctor, aquí reflexionando con lo que nos platica el tema acerca de este punto que yo dice. Enfocarse una sola cosa a la vez, ¿no? No, este que decía, bueno, morderte la lengua. Va. Dice, por supuesto que si siente bien explotar con alguien y dejarle saber lo que piensa, en realidad, pues eso a veces no sucede, ¿no? Cuando te enojas o no estás de acuerdo con otra persona, pero explotas. ¿Qué quiere decir que explotas? ¿Qué dices? Que tu emoción, pues, ¿no? Que tu emoción te gana. De ira quizás o de enojo te gana y entonces vas para allá. Pero y a lo mejor encuentras un proceso de satisfacción temporal, porque muchas veces hasta decimos, no, pues ya me desquité, man. Pero ya lo dije y ahora ¿cómo? No, pero a lo mejor el daño que hiciste, claro, es tremendo. Robert, como tú comprenderás, aquí el daño se causa a tu físico más que el daño que le provocas al otro. ¿Pero por qué a tu físico? Sí, porque la sangre se, o sea, empieza a fluir más rápido, el corazón empieza a bombear más rápido, se te sube la presión. Te hace daño. Y de veras, nos hace mucho daño cuando preferimos explotar que morderse la lengua. Porque morderse la lengua es buscar ese para equilibrio. Para no decir lo que quieres decir. Es pensar realmente qué es lo que está pasando, cómo me está afectando, qué costos tiene que yo diga lo que estoy pensando en la manera en que quiero decirlo, porque también me repercute a mí, primero a mí y luego a los demás, que esa es la parte que no nos damos cuenta, que podemos, pon tú, estar disgustados y decir muchas cosas, pero lo cargas todo el resto del día. Sí, sí. Y eso te afecta a la salud. Sí, te envenena, son cosas que te envenenan. Exactamente. Son cosas que además pueden ser muy hirientes para la otra persona, y a la otra persona a lo mejor ya jamás se le olvida lo que tú le dijiste. No, haces un daño que ya es a lo mejor irreversible. O sea, ya lo dijiste, y por eso, como dice aquí, pues hay que tratar de morderse la lengua y no decir las cosas que uno pensaba que en ese momento ibas a decir. Pero sí, el ser humano, somos por naturaleza muy, en determinado momento, muy, ¿cómo te diré? Decimos lo que emocionales, exactamente. Decimos lo que sentimos en ese momento sin pensar las consecuencias que esto pueda traer. Y sí, debemos de poner un poquito más de atención para saber, sobre todo en esos momentos cuando no estás a gusto con algo, en saber qué es lo que vas a decir. ¿Y cómo lo vas a decir? Así es. Yo creo que aquí lo importante en esto de morderse la lengua es escuchar. Porque a lo mejor lo que vas a decir se malinterpreta. Sí, sí, sí. Y ahí es donde viene pues una mayor... Ya no hay comunicación. Que es lo que yo... ¿Te acuerdas que alguna vez trajimos un catedrático del TEC de Monterrey a darnos una plática sobre comunicación? Y algo que a mí me dejó marcado es de que él dijo, es de que los mexicanos, sobre todo en el trabajo, no nos sabemos comunicar, no nos entendemos. Y ahí es donde vienen los malos entendidos. O sea, tú a lo mejor te enojaste porque estás mal entendiendo algo que el otro dijo. Uh-huh. Y es un mal entendido. Estás dando una mala interpretación a lo que el otro está diciendo. Es correcto. Correcto. Y te enoja, ¿no? Sí. Y entonces, pues ahí es peor la condición. Porque el otro no quiso decir lo que tú entendiste, uh-huh, y a ti te enojó lo que entendiste que el otro te quiso decir. Claro. Y entonces se acabó la comunicación. Sí, sí, sí. El morderse la lengua, amigos, es también abrir las orejotas. ¡Ándale! ¡Escuchar! Sí. ¿No? Y si estás cayendo en ese proceso de enojo, pues a lo mejor cállate, muérdete la lengua, escucha. Y genera una pregunta. No vociferes, genera una pregunta. Oye, lo que me estás diciendo, lo siento de esta manera, etcétera. Así es. Generar una pregunta. Realmente, bueno, esto es lo que tú me quisiste decir. Correcto. Y eso, amigos, también le ayuda a usted a salir de la zona de confort. Porque a veces uno, en las situaciones de jefe, pues los empleados ya a lo mejor ya no le quieren hablar. Por esos malos entendidos, y el trabajador ahí se queda en la zona de confort y nadie crece, nadie progresa, nadie. Pero bueno, mi querido doctor, ¿dónde te pueden localizar? Que ya se nos está acabando el programa. Gracias, mi querido Roberto. Control Odontológico, nos encontramos en la calle 21, número 415B, entre 6A y 8 de la Colonia México Oriente. Es la avenida principal que va de Montejo a Plaza Fiesta. En nuestros teléfonos 927-5110 y 926-4429. Nuestra página de internet, controlodontológico.com. Ahí está. Vaya con el doctor y mire, pregúntenle sobre los temas. Puedes conversar con ellos de los temas que aquí platicamos. Por supuesto, ¿no? Y también acuérdate que tenemos nuestros tratamientos exclusivos que tenemos aquí, independientemente de toda la situación de odontología, el tratamiento para el mal aliento y el tratamiento para el ronquido. Ahí tiene usted. Vaya, hágale caso al doctor. Vaya con él. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ustedes, Laurita, Roberto. Los quiero mucho y les agradezco su invitación. Gracias. Vámonos, Lau.